¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo estás, Euge? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Por bueno. Ahora... Nosotros sabemos que tenemos oyentes atentos. Uh-huh. Sí, atentos, que están ahí, digamos. No son oyentes que prenden la radio y se van a otro. O sea, que tienen la radio prendida por tener una voz que aparezca desde ahí, digamos. Nuestros oyentes se caracterizan, no los de este programa en particular, ni los de esta radio en particular, sino los que buscan este tipo de medios, este tipo de noticias, por ser gente que presta como mucha atención a lo que está escuchando, gente con capacidad de crítica, de capacidad de análisis propia. Hoy les vamos a pedir, además de esa atención de siempre, especial atención, para que no se pierdan lo que les vamos a contar, para que no se pierdan cosas, porque es complejo lo que les vamos a contar. Nosotros venimos ya, arrancamos así porque la verdad es que no habría otra forma de meter en una hora... la cuestión de la ESMA y los 5 años que se cumplen de la desaparición de Luciano Arruga. No habría tiempo para todo eso si no arrancamos ya mismo así a pegar duro y parejo. Seguramente nos habrán escuchado aquí en nuestro programa, en horario público, o en nuestra página, habrán accedido a la información de este proyecto que el Gobierno Nacional tiene para hacer un museo diferente al que es hoy la ESMA, en 2 lugares de ese gran predio, el Casino de Oficiales y el Edificio Cuatro Columnas. Estos 2 lugares son los 2 lugares más emblemáticos de la ESMA, que tiene, por si nunca fuiste, muchos edificios en un predio enorme, pero en estos 2 lugares... fueron los lugares, los epicentros de, si se me permite la cacofonía, del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que fue la ESMA, seguramente el más grande de la Argentina, junto con La Perla y con Campo de Mayo. Cuando en el 2005 nosotros estuvimos ahí, Euge, el 24 de marzo del 2005, después del discurso de Juan Cabandier, que hacía algunos meses que había recuperado su identidad, después de que cantara León Gieco, después de que hablara el entonces presidente Néstor Kirchner, se abrieron las puertas de la ESMA y nosotros pudimos entrar en ese día emotivo, que tan emotivo que no lo vamos a olvidar jamás, en esa entrada desorganizada. Después hubo una entrada organizada de los organismos de derechos humanos a la ex ESMA. Ese lugar, ese reparto, porque fue un reparto, digamos, se hizo de manera tal que la ESMA no está bajo una sola tutela, sino que hay un edificio para hijos, un edificio para abuelas, un edificio para madres línea fundadora, el ECUNI de madres de EVE, los que están bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria, que son los que están en conflicto, e incluso ahora hay un nuevo museo que se proyecta y que también da para hablar sobre Malvinas, adentro de la ESMA, que uno no termina de entender bien qué hace Malvinas adentro de la ESMA. Ahora, cuando uno cuenta esta historia es imposible desordenarse, es imposible no desordenarse, porque hay tanto dato y para hacerlo entendible hay que ir tirando de a poco, y de hecho vamos a hacer que nos ayuden personas que hoy forman parte del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. ¿Qué es el Instituto Espacio para la Memoria? El IEM es un ente autárquico que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. En tanto fue creado por una ley de la legislatura durante el gobierno de Aníbal Ibarra. En esa composición hay un director ejecutivo que se elige por concurso, que comenzó con Ana María Cariaga teniendo varios concursos ganados, y que hace algunas semanas se eligió en un momento ganó Eduardo Tabani, que renunció este año, también entiendo como parte de estos conflictos. Y un último concurso que se hizo hace cerca de un mes, y en el que el jurado eligió a Miguel Montserrat, que es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El IEM tiene un consejo directivo, además de este cargo que les estoy contando, un consejo directivo conformado por organismos de derechos humanos. Es decir, son los organismos de derechos humanos con personalidades de larga data en la lucha por los derechos humanos, con un presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, pero con total autonomía. Autonomía significa autonomía del gobierno de la ciudad, y por supuesto autonomía significa autonomía de cualquier otro partido. Más allá de que algunos, obviamente, como militantes políticos, tengan posiciones tomadas al respecto. Y les decíamos que en el Consejo Directivo hay algunos organismos de derechos humanos. Hoy emitieron un comunicado el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Hermanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Tenemos en línea a José Schulman, que es integrante de la Liga, y con él vamos a charlar respecto de esta situación en torno al Instituto Espacio para la Memoria, pero básicamente en torno a la ex ESMA. José, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando y Eugenia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo. José, ¿qué está pasando con el IEM? Y supongo que para eso habrá que hacer un poco de historia sobre qué es el IEM, ¿no? Más allá de lo que le hemos estado contando nosotros a los oyentes recién. El IEM se puso en marcha finalmente en el 2004. En el 2007 se produjo la retirada de la Marina, de la ESMA, completando lo que había comenzado en el 2004, y se crea un ente, un espacio especial, se firma un acta entre la Presidencia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el artículo 14 de ese acta se establece que el casino, que es el lugar donde transcurrió lo principal del drama de la ESMA, a donde entraban y era el último lugar de donde salían para los vuelos de la muerte los compañeros que desaparecieron de la ESMA, el Dorado, iba a estar gestionado por este Instituto Espacio para la Memoria, ¿no? El instituto ha trabajado todos estos años, tiene un balance intenso, extenso, pero hay que decir que al momento de sancionar la ley, que estamos en la primera etapa de Ibarra en el gobierno, en la etapa en que se sanciona la constitución original de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se decide que el Instituto Espacio para la Memoria será distinto, por esto que será autónomo y autárquico, y que tendrá, por diversos mecanismos, una fuerte presencia del organismo de derechos humanos, de personalidades comprometidas con la lucha por los derechos humanos, de modo tal que no haya políticas de gobierno sobre la memoria, sino que haya políticas públicas y que estén garantizadas por los organismos, que de alguna manera, siempre parcial, pero que de alguna manera representaban y representan la lucha del pueblo argentino contra la impunidad a través del tiempo. Sí. Entonces, primera cuestión es que esta idea de la autonomía siempre molestó a un sector del gobierno, siempre originó, operaciones, acciones, iniciativas para tratar de desestabilizar, para golpear, para que no se pudiera consolidar, una situación muy difícil, puesto que el Instituto Espacio para la Memoria, desde el punto de vista administrativo, recibe su presupuesto que lo sanciona la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, fue todos estos años una situación bastante, siempre de mucha pelea, ¿no? Lo que estamos presenciando en estos días, que yo te voy a contar lo que pasó hoy, uh-huh. En realidad es un acto de ocupación por parte del gobierno nacional de un edificio que corresponde al conjunto del pueblo argentino, que no debe estar sometido a las disputas partidarias ni a la idea de que alguien por sí solo puede contar toda la historia de lo que ocurrió en la Argentina, y concretamente el gobierno nacional, que desde principios del año pasado venía proponiendo crear un sitio de memoria en el casino, y que siempre se le dijo que había que abrir una discusión, y que se debía presentar un proyecto y que ese proyecto debía ser discutido puntualmente por el espacio político público que tenía por ley la gestión del edificio casino, ¿no? El gobierno nacional jamás presentó proyecto alguno al Instituto Espacio para la Memoria, aunque sí el secretario de la presidencia, el señor Parrilli, al menos en tres oportunidades convocó a diversos representantes de organismos que participan en el IEM, al consejo directivo del IEM en su conjunto, informando que había un plan, que había ideas, que había él ni siquiera lo llamaba proyecto, puesto que decía que todo estaba en una situación muy muy muy de consulta, y que de hecho nosotros no hará más de 40, 45 días participamos en una reunión con Parrilli, y ahí se acordó que queríamos tomar conocimiento de cuáles eran sus ideas, a fin de, en el momento en que ellos presentaran el proyecto, pudiéramos estar en condiciones de debatirlo. Lamentablemente nosotros, mientras ocurrían estas negociaciones, mientras se formaba una comisión conjunta para conocer el proyecto de museo y los contenidos, todo eso lo hicimos durante el mes de diciembre. Fuimos 6 veces a la Secretaría de Derechos Humanos, al piso segundo, para leer el proyecto, porque nunca decían que no nos tenían confianza para darnos el proyecto. Entonces, aunque no era el procedimiento normal entre compañeros, hicimos un esfuerzo y aceptamos ir. Pero resulta que mientras todo eso ocurría, había una negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el señor Macri, y esa negociación, para ser claros, consiste en disolver el Instituto Espacio para la Memoria como institución autónoma autárquica con presencia de organismos de derechos humanos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le transfiere al gobierno nacional por 20 años todos los edificios que gestiona el IEM, no solo los de la ESMA, también Virrey Ceballos, Orleti, Olimpo, etcétera, etcétera. El Atlético. En el acuerdo se establece que las funciones y el personal de lo que hoy es el Instituto Espacio para la Memoria se transfieren a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es decir, a ver, para pasarlo limpio y subrayando lo que vos estás planteando ahora, no es que le traspasan al instituto, sino que el organismo se disuelve y se creará otro con la misma... Directamente lo gestionará la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ahora, si un organismo creado por una ley de la ciudad no debería ser... Sí, en el convenio se establece que oportunamente se sancionarán tanto leyes en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, porque el convenio que transfirió, que adjudicó el casino al Instituto Espacio para la Memoria, fue refrendado, como era un acuerdo de dos estados, Nación y Provincia y Ciudad de Buenos Aires, fue refrendado tanto por el Congreso de la Nación como por la legislatura. Y el convenio establece que se sancionarán, sostenido por el Frente para la Victoria y el PRO, que tienen mayoría en la legislatura de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación, respectivamente, las leyes correspondientes. Entonces, acá lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. Esto no solo es una acción incorrecta, antiética, hegemonista, realmente burlarse de los organismos de derechos humanos que integran el Instituto Espacio para la Memoria, durante 6 meses convocarnos a reuniones en la Casa de Gobierno, para decirnos que íbamos juntos a construir un espacio de memoria, mientras se negociaba con Macri, todo lo contrario. Todo eso, dejémoslo de lado, lo borramos, sino que yo quiero insistir en una idea que ha sido la base de la creación del Instituto Espacio para la Memoria y que la hemos planteado miles de veces. Transferir la potestad sobre las políticas de memoria a un único ámbito de decisión, que es el gobierno nacional, es una especie de juego de la ruleta rusa, porque la vida ha demostrado que los gobiernos no son eternos, que los gobiernos cambian, como cambió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que, como decía mi vieja, Dios no lo quiera, pero también puede cambiar el gobierno nacional. Digo, yo no me voy a meter a hacer pronósticos electorales, pero lo que sí puedo afirmar es que nadie está seguro de que ganará eternamente las elecciones. Claro. Y lo que yo quiero explicarle a la audiencia, que lo que el gobierno nacional está haciendo ahora es entregarle la ESMA al quien gane en las elecciones nacionales en el 2015. Si las gana Massa, a Massa. Si las gana Scioli, a Scioli. Si las gana Cobos, a Cobos. Cuando tenía la posibilidad de acordar con un organismo que tenía siempre mayoría de los organismos de derechos humanos, que son la garantía de que en la ESMA no se va a hacer nada contrario a la historia de lucha del movimiento de derechos humanos, que nadie lo va a banalizar, que no se va a instalar un relato que reivindique la teoría de los dos demonios. Que no se va a permitir un relato que descalifique la lucha de los compañeros, y todo eso se pone en peligro por una decisión que yo no tengo ninguna duda en calificar de sectaria, de no estar dispuestos a discutir con una parte del movimiento de derechos humanos que se mantiene en posiciones de autonomía. Y quiero decirte que cuando participamos en las reuniones, las diferencias no eran abismales, no es que estamos contando otro relato. Pero bueno, acá evidentemente nosotros no sabemos qué es lo que se ha qué es lo que ha pesado en al momento de decidir por uno y otro. Uh-huh. Este, pues eso lo tendrán que explicar los que firman el acuerdo, porque yo no lo puedo, no tengo por qué explicarlo, pero sí yo puedo afirmar responsablemente que al liquidar el carácter autónomo y autárquico del Instituto Espacio para la Memoria y transferir los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires, incluido el casino en las cuatro columnas, al gobierno de la Nación, esto es una especie de, insisto de vuelta, es una irresponsabilidad de un gobierno que hasta ahora ha dicho respetar la memoria, la lucha de los organismos de derechos humanos. Entonces, sí, estamos ante una situación gravísima, y que bueno, efectivamente, como vos decías, por el manejo monopólico de los medios, pero cuando yo lo manejo monopólico de los medios, yo te puedo jugar ahora mismo una ronda de cerveza, que Clarín no va a publicar nada del comunicado del IEM porque lo afecta a Macri, y que Página 12 tampoco lo va a publicar, porque acá el cuento de que unos son independientes y otro no, es un verso. Acá hay un grupo de comunicadores que dice una parte de la verdad y hay otro grupo de comunicadores que dice otra parte de la verdad, pero al Movimiento Popular ninguno de los dos le da jamás la oportunidad de hablar ni de decir lo que piensa. La apuesta sería, para ver si la tomo o no, la apuesta sería que, por ejemplo, que Página 11 no publica lo del IEM, o que no publica la noticia del traspaso. Que no publica el comunicado del IEM. El comunicado, está bien. No, entonces, y no publica el traslado. Y que seguramente publique el traslado, va a ser presentado como una... Va a ser presentado falsamente. Van a decir que le arrebataron a Mati. Que no, lo salvaron. Mentira, hay que decir muy claro. Uh-huh. Este es un acuerdo que va contra lo que han hecho durante estos 10 años. Pero este es un acuerdo que tiene mucho más que ver con Milán y Berni y Granado que con Eduardo Luis Duhalde y Garré, porque la historia está en movimiento continuo. Yo no me lo imagino, y lo digo muy seriamente, yo no me imagino al compañero Duhalde avalando un acuerdo con Macri para liquidar la autonomía del IEM. Mi compañero Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, desde que Kirchner asumió el gobierno hasta que falleció, fue parte del jurado que el Instituto Espacio para la Memoria convocó, junto con Adolfo Pérez Quivelo, con Marta Vázquez y muchos más, que eligieron el mejor proyecto arquitectónico para reestructurar el edificio, cuatro columnas, y construir el Museo de la Memoria que marca la ley. Uh-huh. En el convenio, te lo digo desde ya, hay un párrafo puntual, como por si hubiera alguna duda, que el Museo de la Memoria de cuatro columnas ya no será del Instituto Espacio de la Memoria, sino también será construido por el gobierno, fíjate qué locura. Macri dice que el gobierno nacional va a construir el Museo de la Memoria en el cuatro columnas y una muestra en el casino. Esto es lo que van a firmar. Después que lo presenten como quieran, pero lo que van a firmar y lo que van a aprobar en la ley es un acuerdo con Macri para quedarse con todos los sitios de memoria. Uno dirá, ¿pero para qué si ya los tienen? No, para impedir que una parte del movimiento de derechos humanos, se podrá decir lo que quiera del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Quivel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de otros organismos que participan, más o menos, nosotros somos parte de la historia. Acá lo que está haciendo es borrar una parte de la historia. José, déjame, permíteme que te interrumpa, porque sí, quiero hacerte dos preguntitas más, y sí, estamos medio corto de tiempo, vamos a seguir, sí, con el tema, pero queremos interpelar a otros actores también. Dale. La primera, vos hablás de un convenio, pero a la vez decís que no está firmado. Esto. Bueno, parecería que se está firmando en estas horas o que se firmó hoy. José, ¿vos leíste ese convenio? Sí. ¿Cómo tuviste acceso? Ah, bueno. Ah, bien. Lo leíste. Por radio. Pero lo leíste. Sí, lo leí. Y digo lo que digo es porque lo leí. Perfecto. Y la segunda pregunta es, nosotros dimos cuenta recién de un requerimiento del IEM para que el juez Torres tomara una posición. El juez Torres contesta diciendo que no se puede hacer nada allí, pero a la vez hoy pasó algo en el casino. Bueno, a ver, volvamos atrás. Porque no es cierto que la Comisión Nacional de Museos quería entrar al casino. Era una mentira. Digo, acá el nivel de degradación política de los actores de esta historia es dramática. El arquitecto Sorín mintió al juez Torres porque él no quería que la Comisión de Museos entrara al casino, sino quería que el ingeniero arquitecto Bisman, que es el dueño de la agencia de publicidad contratada para construir la muestra del casino, entrara para ver el casino, que es lo que necesita para empezar a construir la muestra. ¿Cómo te lo demuestro esto? Porque cuando el juez Torres le niega a la Comisión Nacional de Museos la entrada de sus representantes, que uno de los cuales era Bisman, que no trabaja para la Comisión Nacional de Museos, en el día de la fecha la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la firma del doctor Freneda, le pide al doctor Torres, y el doctor Torres accede, permiso para que un grupo de especialistas de la Secretaría ahora, ya no de la Comisión Nacional de Museos, pero sí otra vez encabezado por Bisman y sus colaboradores, entren. Entonces yo lo que quiero marcar es la degradación política que está llegando a alguna gente que han llegado a mentir diciendo un día que la Comisión Nacional de Museos quiere entrar para verificar la intangibilidad del casino. Mentira, no querían la intangibilidad. Querían ingresar para poner en marcha la muestra, y lo demuestro sin discusión, porque está la firma del doctor Freneda en la nota que le pide al juez Torres hoy, y que el juez Torres lamentablemente concede, porque no tenía derecho a conceder permiso sobre un edificio que está bajo la gestión del IEM, pero bueno, alguna presión habrá sufrido el hombre. Y qué casualidad, con la Comisión Nacional de Museos entraba Bisman, y el que encabeza la lista ahora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es Bisman. Con lo cual me parece a mí que está demostrado indiscutiblemente que era una acción fraguada, mientras tanto se firme legalmente convenios, se aprueben las leyes, o el marco jurídico que encuentren, puesto que se encontraron con lo que no pensaban, que era una resistencia firme del Instituto Espacio para la Memoria, a pesar de sus enormes debilidades, de que no aparece en los diarios y que, bueno, que no cuenta con el respaldo de todos y de todas, pero nosotros no nos arredramos por también cuando sancionaron las leyes de impunidad nos quedamos en minoría, pero nosotros siempre creemos que hay que hacer, como dice Fidel Castro, no hay que preguntar de qué lado se está más fácil, sino de qué lado está el deber, y el deber estaba y está en defender el casino como un sitio de la memoria, sí, pero de la memoria de todos los que sufrieron el terrorismo de Estado y de todo el movimiento popular y de todo el pueblo argentino, y no de la memoria al servicio de un proyecto político que, por más grande que se crea o sea, siempre es una parte del todo. José, gracias por lo explicativo de todo. Un abrazo. Hemos charlado con José Shulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bueno, fue más allá de lo que nosotros te presentábamos, ¿no? Nosotros te hablábamos del traspaso desde la ciudad a la nación del Instituto Espacio para la Memoria, y en realidad de lo que habla Shulman después de haber leído hoy el convenio que están por firmar nación y ciudad es la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se hace cargo del personal que trabaja allí, de los trabajadores del instituto, entiendo que de las obligaciones que el instituto ha asumido hasta aquí, y también del control de la administración de los espacios de memoria, el Olimpo, el Club Atlético, Automotores Orleti, Virrey Ceballos y el casino de oficiales y el edificio cuatro columnas de la ESMA, que como viene la cosa, el 24 de marzo serán inauguradas como un museo, a pesar de los sobrevivientes. Me resulta increíble estar diciendo esto. A pesar de lo que piensa la gente que nos contó lo que pasó en la ESMA y que ahora su opinión importa tres carajos para controlar políticamente un organismo al que no pudieron acceder de ningún modo, ni por los concursos, ni con los organismos que están alineados y que dieron también una batalla política ahí adentro del IEM. Y la manera es esta, ¿no? Con un acuerdo político con el macrismo, que cuando acuerda con otros es la derecha, y cuando acuerda con vos, no sé qué es otra cosa. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Seguimos en este programa que ya se volvió un programa especial, ¿no? Ya va a ser un programa monotemático. Casi que si querés le podemos cambiar el cartel, le podemos poner horario público. No sé si es oportuno hablar de horario público en este momento, pero digamos, si estuviéramos al aire con horario público, que nos tomamos el mes de enero de vacaciones, estaríamos obviamente hablando de esto. Estaríamos hablando con nuestro compañero Víctor Basterra en el estudio Víctor Basterra. Exactamente. Y es que es exactamente la persona con la que estamos comunicados. ¿Cómo estás, Víctor Basterra? ¿Qué dicen, compañeras y compañeros? ¿Todo en orden? ¿Cómo va? Bien. Antes de meternos en lo duro, digamos, de la vida cotidiana, estuvo por aquí el lunes invitado al programa de Alfredo Grande el negro Eduardo Suárez. Que se emocionó bastante cuando vio el precario cartel del estudio Víctor Basterra aquí, y te dejó un saludo para que te brindemos, así que te lo mandamos al aire. Bien, amigo, el negro, hace muchos años que lo conocí, un luchado. Bueno, Víctor, acabamos de tener una extensa charla con José Schulman, en la que nos cuenta la situación que se está viviendo en el Instituto Espacio para la Memoria y como consecuencia de eso en la ex ESMA. Él cuenta que nos ha sorprendido recién contándonos que tuvo acceso al convenio que están por firmar Nación y Ciudad para de alguna manera disolver el Instituto Espacio para la Memoria. Vos sos integrante del Consejo Directivo del Instituto, y además, bueno, como sobreviviente de la ESMA, en ese doble rol, quisiéramos tener alguna reflexión tuya respecto de lo que está sucediendo. Y las apetencias sobre, por un lado, el intento de esta derecha que encarna el ingeniero Macri, de desprenderse, ya dio un primer paso con el tema del Parque de la Memoria, y por otro lado, ahora del instituto. Uh-huh. Y por otro lado, la apetencia fuerte que tiene el gobierno nacional por establecer una especie de hegemonía sobre la temática de derechos humanos, por lo menos en el análisis de la historia a partir de una mirada particular. Y eso nos lesiona a nosotros, que tenemos una visión absolutamente independiente, que cada uno tiene una pertenencia un corazón puesto en algún lugar, pero hacemos abstracción muchas veces de ese corazón político partidario, para hacer políticas de derechos humanos y políticas de memoria. Y eso a nosotros nos lesiona mucho, el hecho de el intento, porque esto es una, digamos, un intento, no, todavía no está plasmado, faltan muchos elementos y vamos a dar pelea a nosotros. Y bueno, esta historia para nosotros es muy dolorosa, porque hablando mal y pronto se cagan en todo lo que hemos hecho hasta este momento, ¿no? Que no es poco, lo puedo asegurar. No es poco en términos de visión estratégica para el tratamiento de los derechos humanos. No olvidemos que también hemos sido de alguna forma propulsores de los nuevos derechos que han salido y que estaban olvidados en el desván de los deseos nada más, pero que no había un lineamiento sobre muchos de esos derechos. Y bueno, nosotros lo hemos propulsado el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Hemos acompañado permanentemente los juicios, hemos luchado contra las leyes de puntos finales y obediencia debida, hemos establecido toda una serie de banderas que las hemos clavado en cada paso que dábamos en la búsqueda de la justicia, y eso está y eso tiene que ser independiente, porque es el patrimonio de todo un pueblo que muchas veces no se da cuenta, pero algunos sectores no se dan cuenta de la potencialidad que tiene los movimientos de derechos humanos, y creen que solamente se reduce al pasado. No, es que el pasado tiene que ver con el presente, y el presente y el pasado tienen que ver con el futuro, y todo está ligado, y todo es una misma línea, y nosotros tratamos de atar ese hilo de la historia permanentemente. Y un poco con estos procederes que hay por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el gobierno nacional, es cagarse en todo eso. Y más que nada también cagarse un poco en los sobrevivientes, que muchos de nosotros estamos en total desacuerdo con un montón de cosas que se está intentando llevar adelante, ¿no? Nos contaba también Schulman que hoy hubo un episodio en el que el juez Torres, que hace dos días respondió a alguien diciéndole que no había una autorización para realizar modificaciones en el casino de oficiales, hoy autorizó a la gente de esta dirección de museos a ingresar al casino de oficiales puntualmente. No estoy enterado, yo estuve antes de ayer en la ESMA, y ayer tratamos una temática con respecto, pero no estaba enterado de esta novedad. Bueno, esperaremos a ver qué pasa, por ahí eso es simplemente para hacer un estudio y una factibilidad de yo creo que es un despropósito, simplemente porque es un lugar que no puede ser modificado, no puede ser alterado, por más que uno ponga toda la buena intención que quiera, desde el momento que se ponen cosas que distraen el significado. El significado de las paredes del casino de oficiales, la escalera, las escaleras, los pasillos, las cabreadas, la oscuridad, ese desnudo que muestra ahora este lugar, para la gente que va a ver, para sus parientes, para los sobrevivientes mismos, significa muchísimo. Y bueno, alterarlo, eso me parece una barbaridad, me parece. Bueno, queríamos tener tu opinión, Víctor. Te escuchamos te escuchamos, digamos, golpeado por la situación. Lo hemos charlado muchas veces aquí en los programas de la radio sobre lo que implica para vos o para cualquier sobreviviente de la ESMA que se haga allí algo en contra de lo que muchos de ustedes opinan, de ese lugar que fue de alguna manera por decirlo de algún modo en esta nefasta situación de terrorismo de Estado, parte fundamental de la vida de ustedes y parte fundamental de la vida de todos los que indirectamente somos víctimas aún hoy del terrorismo de Estado, de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Pero queríamos tener tu opinión al respecto y lo vamos a seguir charlando seguramente acá en cada momento, y vamos a estar atentos a las novedades, porque además parece ser que estamos en horas cruciales en las que esto va a dar novedades todo el tiempo, ¿no? Y sí, vamos a tratar de dar pelea nosotros, ¿no? Así como intentamos en algún momento y nos pusieron en mil lugares diferentes, dar pelea por una sociedad mejor, vamos a ir dando pelea por una sociedad que tenga memoria. Y bueno, seguiremos. Estoy dolorido, sí, estoy lastimado de alguna forma. Estoy apenado porque la torpeza de algunos funcionarios, creyendo que con eso van a, no sé, por ahí obtener una sonrisa o una palmada en el hombro de jerarquías más altas, los va a hacer va a hacerle bien. Es una mirada individual, absolutamente individual, o de grupo, y olvidando la mirada colectiva, ¿no? Y bueno, a mí me duele, porque uno siempre ha peleado por las miradas colectivas, más en estos temas. Uh-huh. Un abrazo enorme, ¿sabes? Un abrazo, cumpa. Chau. Cumpa y cumpita. Saludos a Pedro y a María Eugenia. Chau, querido. Un abrazo, hermosura. Víctor Basterra ha pasado por aquí para dejar su opinión sobre la cuestión de la ESMA. Nosotros también estamos golpeados, por supuesto que no al nivel de Víctor o de otros actores políticos que sobrevivieron a la ESMA y que nos contaron lo que allí sucedió, y que creemos, no tenemos ninguna duda de esto, su opinión debería estar siendo tenida en cuenta más que la opinión de cualquiera sobre cualquier cosa. Digo, sin ellos no hubiéramos sabido lo que sucedió en ese lugar. Si sabemos lo que sucedió en ese lugar, es por los sobrevivientes, que hoy dicen que se sienten golpeados, lo dice Basterra recién claramente, golpeado y entristecido por esta situación, de ese lugar al que Víctor va todos los días a llevar adelante las visitas guiadas, para que nosotros, que no vivimos aquella época directamente, podamos enterarnos de boca de los sobrevivientes lo que sucedió allí, con todo el dolor que nos consta, créanme que nos consta, le implica a un sobreviviente hacer una visita de esas cada día, y que por ahí después es una semana de reponerse, visiblemente de reponerse, uno no sabe por dentro lo que le sucede. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Ya no sabemos ni qué hora es, pero antes de... 10:18. Vos, porque estás en vivo, pero yo que estoy grabado, te digo que no es esa hora. Depende de dónde nos estés escuchando. A ver, decime y yo te digo. Porque, por ejemplo, si nos estás escuchando acá en laretaguardia.com.ar, ahora mismo son las 10:18 del miércoles, sí, 22 de enero. Sí. Ahora, nos podés estar escuchando en muchas otras radios en cualquier punto del país y cualquier día, y no estoy encontrando la lista, y son muchas y ya no me las acuerdo. Sí. Ahora te la busco, espérame un cachito. Sostenemos un poco, vos que te sale esto de sostener el aire y no tenés problema. Listo, igual, ya lo encontré. Ahí está. Salimos por AM690 de Buenos Aires. Ahí ya fuimos, listo. Ahí está el pastor ya. Así que no pongas. No, porque y si no, pones, no, por favor, no, no, y si no, pones, por favor, por esta favor, mañana lo escuché, esta mañana lo escuché, terrible, terrible. Y si pones, cagate de la risa. Esta pero... batalla que estamos dando contra el pecado, decía, no, no, era una cosa tremenda, tremenda. Bueno, en AM 690, donde a la noche hablamos de las cosas de las que hablamos, que ya sabes cuáles son, uh-huh, a la mañana este señor lucha contra el pecado. Bueno, supongo que estamos incluidos en su lucha. Sigamos haciendo. Del lado contrario, por supuesto. Radio El Algarrobo de Andragalá Catamarca, la colectiva ahí, de Caballito, mirá, Buenos Aires, FM de la calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén, FM del Monte, Santiago del Estero, FM La Negra, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio del Mate Cocido de Tucumán, Radio Nauta de La Plata, FM La Catero en Barracas, Buenos Aires, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la Quinta Pata de Córdoba, la Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, Zumba La Turba también de Córdoba, la Megafónica de Villa María también en Córdoba, Radio Porqué de Buenos Aires, FM La Riachuela de Villa Jardín, Radio Libre de Santa Teresita y Radio Voces de La Rioja. Todos esos nos están pasando en otros horarios, en así otros que no horarios, te digo la hora. Así que no son ni 10 y 20 ni ninguna otra hora. Nos vamos a tomar el final del programa de hoy para recordar a Luciano Arruga. La verdad es que nosotros no necesitamos que se cumpla un aniversario de su desaparición para hacerlo. Pero estamos a las puertas del festival por el quinto aniversario de su desaparición, de su secuestro y de su aún hoy desaparición, de este joven de 17 años de Lomas del Mirador, que cuando vos escuchás la historia que te cuentan los familiares o la que te contamos nosotros, muchas veces habrás escuchado que decimos que lo secuestraron y que lo desaparecieron porque la policía lo había tentado, lo había intentado obligar para que robara para ellos, con zona liberada, y que Luciano se negó a hacerlo. Pero quizás nunca hayas escuchado cómo saben los familiares eso que hoy nos cuentan. Y escuchando algunos audios para utilizar en la transmisión del próximo sábado, que vamos a estar desde las 14:30 allí en la Plaza Luciano Arruga, en el medio del barrio donde vive aún hoy Mónica Alegre, la mamá de Luciano, y sus sus otros hijos, nos encontramos con audios. Nosotros charlamos, no sé, una docena de veces al aire con Vanessa Orieta, no, creo que me quedo corto. La primera nota que le hicimos, se la hicimos a los 3 meses. ¿Te acordás, Eugé? Se la hiciste vos, en realidad, porque yo estaba tirado en la cama pasando un mal momento. Esa fue la primera vez que supimos del caso de Luciano Arruga. Al año, volvimos a charlar con Vanessa y le preguntamos esto que vas a escuchar ahora, que tiene que ver con la historia que conoces, ¿no? Esto de Luciano siendo apretado por la policía, pero Vanessa contando cómo es que ellos se enteraron de esa historia que hoy nos cuentan. Bueno, eso empezó sí con una charla que primero tiene mi hermano con mi mamá, donde le cuenta que un amigo o un allegado del barrio le había presentado una persona y que esta persona, diciéndole que conocía que él era un chico bueno, que no tenía antecedentes, le ofrecía robar para él las garantías en el caso de que cayera detenido, pero igualmente le aclaró que él era menor de edad, como entraba, salía, y que le iba a entregar para que él realice esta actividad un arma. Luciano se niega a aceptar este trabajo. Después tiene unos episodios con estos conocidos que, bueno, tratándolo de gallina, de cagón, le pegan en un momento por no haber aceptado este empleo, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Y, ¿todas, bueno, estas cosas te las contaba él? Esto se lo contó primero a mi mamá y después mi mamá junto con él vinieron a contármelo a mí. Uh-huh. Y nosotros en ese momento, y acá sí fue una algo de lo que seguramente me voy a arrepentir toda mi vida, de haber tenido miedo de denunciarlo en ese momento, porque todos sabemos que también mi mamá sigue viviendo en ese barrio y que la policía inmediatamente iba a tomar venganza sobre mi familia, ¿no? Claro, bueno, también es comprensible por ese lado, Vanessa, ¿no? Claro. Es lo que yo decía antes, es claro. Lo que debe pensar la gente que hoy está pasando por esta situación, claro. ¿No? Ahí va, claro, cuando no tenés la situación límite presente, no, sí. no reaccionás, y en ese momento lo que nosotros le dijimos a Lu es que se mantuviera lo más alejado de esta gente, que no era joda, que podía terminar muerto. Yo no desconocía que estas cosas pasaban, así que hablé muchísimo con mi hermano y él me dijo que me quedara tranquila. El 21 de septiembre es el día que a Luciano lo detienen. Ya venían parándolo muchísimo en la calle, y bueno, el 21 de septiembre del 2008 lo detienen, y bueno, adentro lo golpean, lo detienen por averiguación de antecedentes. En ese momento a nosotros nos dicen que es un robo, que después, bueno, por medio de la investigación por la desaparición de él se comprueba que el delito no estaba cometido, pero que igualmente él era menor y eso no hay delito en un menor. Pero ahí empezamos a ver que los manejos eran raros. A Luciano ese 21 de septiembre lo golpean muchísimo y lo amenazan con llevarlo a la octava, donde había violadores, y que no se hiciera loco porque iba a terminar en un zanjón. Nosotros lo llevamos al policlínico de San Justo porque el alta de él, de los médicos que lo atienden por la policía, daba todo bien, y en realidad Luciano estaba golpeado. Eso consta en el libro de entrada del policlínico de San Justo. Y bueno, después de eso ya mi hermano directamente no podía llegar hasta mi casa, que tenía un recorrido de 8 cuadras. Ya no podía venir porque lo paraban siempre y lo amenazaban, le ponían el arma en el pecho, lo obligaban a volverse al barrio. Y yo como que ya estaba muy agotada de siempre tener que ir a hablar con la policía y explicarle que el derecho de mi hermano de transitar era su derecho y nadie lo podía le podía negar eso. Se me reían en la cara y bueno, y terminó ocurriendo lo que pasó el 31 de sí, quizás sería bueno tener en cuenta, porque sabemos, nosotros lo comentamos siempre aquí con mucho dolor, que no solo los medios masivos no se interesaron por el tema de Luciano, sino que también creo que la sociedad no se interesó por el tema de Luciano, y por eso los medios no se interesaron. Digo, no estoy tratando de disculpar a mis colegas, todo lo contrario, aquí hacemos cada miércoles todo lo contrario, ¿no? Pero me parece que también es un facilismo que caigamos solo en los medios. Hay una sociedad que, con razón o no, por el miedo y la inseguridad, le interesa poco si los chicos del conurbano, pobres, terminan como en esta situación de Luciano, ¿no? Entonces yo lo que decía, que me parece que es interesante pensar, es que la opción que tenía Luciano para no estar desaparecido hoy era aceptar la propuesta de la policía y quizás hoy estaría robando. Sí, seguramente. Uh-huh. Pero bueno, ahí en realidad creo que no sabría decirte qué opera primero, pero lo que yo veo de entrada es que los medios, los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí. Los medios alternativos al caso de mi hermano lo han acompañado de una forma que voy a agradecer toda mi vida. Sí, sí. Pero los grandes medios de comunicación lo que intentan es todo el tiempo quemarle la cabeza a la gente, uh-huh. Hacerle creer que no puede salir de su casa, que desconfíe del primer morocho que se le acerca. Y mi hermano daba con el prototipo del pibe chorro, morochito, de su gorrita, los pantalones que usan los chicos. Él tenía el código de su barrio, mi hermano vivía en un barrio humilde. Parecería ser que hoy de todos los delincuentes están en los barrios más pobres, y en realidad no vemos que de entrada estamos fallando como sociedad de no ver que hay gente y hay niños que no comen todos los días, que la única opción que tienen es drogarse, con Paco algunos, con Poxirrán otro, con lo que encuentren otros, porque la verdad que los chicos en los barrios carenciados se drogan con cualquier cosa, y la policía ahí opera para precisamente abusar de esa vulnerabilidad, y lo único que les hace falta es darle un poco de droga y un arma para que ese pibe después te vaya a matar, seguro que va a matar a un trabajador. pero tenemos que pensar como sociedad el monstruo que estamos creando al no dar cumplir con las necesidades básicas que debe tener un niño cuando se está desarrollando. Sus padres no tienen empleo, son alcohólicos, bueno, un montón de situaciones de violencia social que la verdad no nos alarma, y sí nos preocupamos cuando un pibe nos puede robar el auto o la cartera o el celular. Nos hemos convertido en una sociedad que lo único que piensa es en la cosa material, la vida de la persona no importa, vemos un chico durmiendo en la calle y lo pasamos por al lado y no nos importa, y no nos damos cuenta que ese es nuestro problema también, porque vivimos dentro de esta sociedad, y si no despertamos, esto cada vez se pone peor. Nos vamos. Nos vamos a encontrar la semana que viene. O antes, este fin de semana, cuando estemos desde las 14:30 en la Plaza Luciano Arruga, en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, a 5 años del secuestro y desaparición de este joven Luciano Nahuel Arruga, que si no hubiera sido secuestrado seguramente sería beneficiado por los 600 pesos, ¿no? Chau.